Muebles Olivares y Juan Puerto Gago, agente MAFRE. Colaboran Ayuntamiento de Benocaz, Ayuntamiento de Grazalema, Ayuntamiento de Ubrique, Museo de la Piel, Peña Sevillista de Ubrique, Ubribús, La Trastienda y Radio Ubrique. Este año tus comidas de Navidad en Restaurante Plaza. Hemos preparado para ti una amplia gama de diferentes menús desde tan solo 25 euros. Todo con la mejor gastronomía, con platos de primera calidad y con bebidas sin límite durante toda la comida. Además tú eliges champán en mesa o combinado en nuestra sala de fiestas. Disponemos de platos adaptados a dietas especiales. Infórmese sin compromiso en el 956 46 70 47 o al móvil 646 02 35 59. Además, tickets para tus copas por tan solo 3 euros. Ven a disfrutar de tus encuentros familiares y reuniones de empresa y amigos esta Navidad en Restaurante Plaza. Haz tu reserva cuanto antes. Y 30 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy con lo que hemos aventurado en nuestro sumario, hablando de ese primer torneo Ubrique Corazón, que como hemos dicho, organiza la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde. Para ello, tenemos aquí al presidente de esta asociación, a David Sierra. David, buenas tardes. Buenas tardes, Sur. Vamos a pegarnos un poquillo el micro. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Lo primero es, que queremos destacar es que se trata de este primer torneo Ubrique Corazón de otra cita solidaria que, como hemos dicho antes, se suma a la oferta de eventos de carácter deportivo del mes de diciembre. Este torneo Ubrique Corazón, que está promovido por la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, va a consistir en un partido de fútbol sala y baloncesto. Eso es lo que a priori deducimos de este cartel. Pero exactamente, ¿qué es este primer torneo? Bueno, el primer torneo Ubrique Corazón es un torneo, como bien comentas, que se juega con una modalidad diferente, porque era nuestra idea principal a la hora de organizar el torneo, era hacer algo diferente. Y en un principio queríamos que fuesen deportes no mayoritarios. Uh-huh. O formatos de torneos menos rígidos, en el caso como este, de que se tratase de deportes mayoritarios como fútbol y baloncesto. Entonces hemos buscado la forma de hacer que el torneo con este formato gane en atractivo. Es un torneo 10-1, se dividirá en dos partes. En la primera parte se juega un mini partido de baloncesto, en la segunda uno de fútbol. Y el baremo de anotación es de 10-1, es decir, 10 canastas, 10 puntos del partido de baloncesto equivalen a un gol. Entonces, en el descanso, una vez que haya finalizado el partido de baloncesto, uh-huh, esa puntuación se pasará al marcador y se comenzará con la puntuación adquirida el partido de fútbol sala. Las reglas serían las mismas de un partido de baloncesto FIBA. Uh-huh. o de uh-huh, fútbol sala nacional, y poco más en ese sentido. Creo que que es una experiencia que ya se llevó a cabo hace unos años aquí en Ubrique, con gran éxito. Y nosotros creemos que beneficia enormemente al espectáculo y que va a convertir la mañana del día 6 en algo, no sé si inolvidable, pero difícil de olvidar, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ir por partes. Lo primero, como hemos dicho, está promovido por esa asociación medioambiental Ubrique Corazón Verde. ¿Qué es esta asociación, David? Sí, Ubrique Corazón Verde es una asociación que integran 8 personas en su junta directiva, y es una asociación formada por guías de naturaleza. Uh-huh. Y que nace como asociación en el verano de 2013 y tiene como prioridad el fomento de hábitos de vida saludable, la educación medioambiental, el turismo sostenible, la explotación racional del entorno. Entonces, nos interesaba mucho, y por esto organizamos básicamente el torneo, la puesta en valor de Ubrique como enclave solidario y como motor de acción, porque creemos que y lo hemos creído siempre, que el deporte como espectáculo de masas también podía servir para eso, para enviar energía positiva a la gente que sufre, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos habituados a encontrar deporte de alta competición, deporte de tal, gente que quiere ganar, gente que tal, y en otro polo dentro del mundo del deporte se encuentran los que compiten, pero que también compiten para empujar y para ayudar a otros. Entonces esa es la idea con la que nace el torneo. Uh-huh. Básicamente. Uh-huh. ¿Y por qué este formato? ¿Por qué? Bueno, supongo que también entre los objetivos, como tú comentas, está la acción social. En este caso, como sabemos, todo esto se engloba alrededor de esa pequeña Marina Reguera, ¿no? ¿Por qué habéis considerado que esta es la mejor manera de ayudar? Porque, en primer lugar, nosotros manejamos muchos tipos de torneos, ¿no? Por eso, como te comentaba antes, diferentes modalidades, diferentes carteles, fútbol de veteranos, tenis, balonmano, baloncesto en silla de ruedas. Pero en nuestra primera edición quisimos también hacer un pequeño homenaje a los dos equipos de Ubrique, los más representativos. Reunirlo el día 6 es también una forma de agradecer lo que han significado para muchos ubriqueños a lo largo de sus décadas de historia. Es una forma de decirles gracias por estar ahí, ¿no? Porque el CABU se fundó a principios de los 80, el Ubrique Unión Deportiva también tiene mucha historia detrás, ha pasado mucha gente, ha formado muchos jugadores deportiva y humanamente. Entonces los dos clubes han vivido vidas casi paralelas. Uh-huh. Entonces hemos buscado un formato de torneo que permitiese que los dos que estuvieran ahí. Doble objetivo, por lo tanto, solidario y otro de reconocimiento, ¿no? A la labor de toda la gente que ha estado alrededor de estas dos entidades. De estos dos equipos a lo largo de estos 30 y tantos años ya. Uh-huh. En el caso del CABU, por ejemplo. Y ya te digo, la verdad es que cuando empezamos a darle vueltas a la idea, esto nos pareció especialmente bonito. Uh-huh. Más que traer equipos de fuera, más que... ¿Pero se planteasteis traer equipos de fuera? Sí, nos planteamos traer equipos de fuera y traer deportistas de élite, deportistas individuales, ¿no? Queríamos traer al campeón de España de tiro con arco, queríamos uh-huh. traer a... Entonces pensamos que antes de pensar en la gente de fuera, teníamos que mirar en nuestra propia casa, ¿no? Y reconocer eso. ¿Qué nos ha influido, ¿no? En el plano deportivo. Porque yo recuerdo, y esto lo hablaba con la gente del CABU, ¿no? Recuerdo que uno de los momentos más bonitos que yo he vivido aquí, en el plano deportivo, fue el momento en el que vino la yugoplástica, de Splinter, de su esfuerzo sobrehumano, del CABU, por traerlo también, ¿no? Entonces son cosas que... Yugoplástica contra el mayor almarista. Sí, entonces no era ni Unicaja todavía, ni la Caja Ronda. A principios de los 90, entonces uh-huh. a nosotros nos ilusionaba eso. Tony Cuco, que estuvo aquí en... Tony Cuco, Vlado Divac. Bueno, jugadores ya emblemáticos en el mundo del baloncesto. En la historia del baloncesto mundial. El mejor equipo yugoslavo de todos los tiempos, ese de... La Yugoplástica de Split. Entonces ya te digo, y el Ubrique también se ha volcado con muchas causas benéficas, han pasado momentos muy duros, muy difíciles, con desapariciones, con retornos, con jugadores que se van, que vienen, con problemas económicos, pero siempre han echado una mano a mucha gente que estaba sufriendo, mucho tal. Entonces nosotros queríamos también agradecérselo de alguna forma y no teníamos otra forma mejor de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, también ellos se han volcado con el torneo porque yo... Eso te iba a preguntar, ¿cómo habéis logrado implicarlo? Porque esto es una idea que surge dentro de vuestra asociación y claro, ellos son partícipes. Sí, nosotros, bueno, ellos son los protagonistas. Los protagonistas. Decir, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es poner en relación a un grupo de buenas personas, es decir, ¿no? Y les planteamos este formato de torneo y ellos dijeron, venga, ¿dónde hay que ir? Tal, mostraron una disposición total. También el ayuntamiento nos han ayudado también, la escuela de baile de Patricia Claro, que también se ha ofrecido. Y ya te digo, sacar un torneo adelante es un trabajo en equipo. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque tienes que estar, eso, tienes que estar pensando en todo, intentarlo cuadrar, buscar fechas, los gastos, cómo cubrir, cómo tal, pero es más fácil cuando sientes que te arropan. ¿Van a participar las dos plantillas actuales de los dos equipos o también gente que haya pertenecido a ambas entidades, digamos, más en plan festivo, ¿no? Que es lo que sí, se busca. Sí, eso ya dependerá de ellos, ¿no? Si nosotros ofrecimos eso, que hombre, que jugaran los seniors, pero no nos importa que jueguen eso, ojalá pudieran. Se atrevieran, ¿no? Muchos no se atreven, ¿eh? Ya hemos hecho una pequeña encuesta por ahí, muchos no se ven jugando, ¿eh? Pero ojalá, la verdad que sería bonito, sí. Exactamente, viernes 6, día 12 del mediodía, pabellón polideportivo municipal, será este partido entre Ubrique Unión Deportiva y Cabu, como tú has comentado, comenzará con el partido de baloncesto. Digamos que media parte de baloncesto, media de fútbol sala, ¿cuánto tiempo cada? Media parte, y pensamos hacer un descanso, uh-huh, 15 minutos en cada modalidad, uh-huh, y servirá eso, dos tiempos, serán cuatro tiempos, dos de baloncesto, dos de fútbol sala, y luego esperamos hacer la entrega de trofeos. ¿De 10 minutos cada? 15. 15 minutos cada parte, 30. Cuatro partes, media hora y media hora, ¿no? Media hora y media hora, no, cuatro partes. Serían 30 minutos, ya me estoy haciendo el lío. No, son 30 minutos. Más dicho, van a 30 ser... 30 minutos de baloncesto, 30 minutos de fútbol, pero ahora los de baloncesto tienes que dividir en dos, en dos partes de 15 minutos, y el de fútbol sale igual. Cuatro partes, ¿no? Cuatro partes. Por tanto. De 15 minutos cada una. Además me comenta que también van a participar la escuela de Patricia Caro y vais a tener un DJ. Sí, tendremos a un DJ que está muy ilusionado, que es Miguel, el Pino. Y DJ oficial del patronato. Vamos a ver, esperemos que todo salga bien, que la gente responda, que consigamos eso, que convirtamos la mañana del viernes en una fiesta. Uh-huh. La manera de colaborar va a ser a través de las entradas, ¿no? Que están al precio de 2 euros. Las entradas están al precio de 2 euros, los puntos de venta son la bodeguita y el bar pabellón, y luego hay una fila cero para aquellos que no quieran o no puedan asistir, que es un número de cuenta en Unicaja, que es el, si quieres te lo dejo, que es el 2103-4086-14-00-4001-2056. Y eso, como has comentado, es el día 6, que está ahí a la vuelta de la esquina. Es un poco precipitado, pero creemos que vamos a tener una respuesta interesante, y vamos a hacer todo lo posible para que podamos hacer una segunda edición y que podamos implicar a esos otros deportes, a otra forma de entender el mundo del deporte, la competición o tal, para que veas que como te comentaba antes, se puede transformar en esa energía que en muchas ocasiones vemos como que se pueda interpretar como negativa, se puede transformar, uh-huh, también en el mundo del deporte. Insistir que además de lo que es el formato atractivo, digamos, interesante, divertido, el fin, como sabemos, es el ayudar a esa pequeña, ¿no? Sí, nosotros valoramos un montón de casos, otras personas que lo están pasando muy mal porque la situación, el contexto socioeconómico y demás, no ayuda a mucha gente que tiene eso, tratamientos caros y demás. Pero el problema de esta niña es especialmente doloroso, porque la esclerosis tuberosa es una enfermedad muy cruel. Uh-huh. Y pensamos que deberíamos ayudarla a la medida de nuestras posibilidades, que tampoco son muchas, pero por lo menos eso, a voluntad no nos pueden ganar. ¿no? Pueden ganar de otra forma, pero bueno, con voluntad, ¿no? Y esperamos eso el año que viene, hacer un segundo torneo que también será benéfico para otra asociación, para otro colectivo, para otro que nos lo propongan, que nosotros haremos todo lo posible, nos pondremos en contacto con los colectivos que quieran, que vean que... Y eso ya te digo, también nosotros vamos un poco a ciegas porque es nuestro primer torneo, tampoco, eso tenemos apenas unos meses de vida, empezamos en julio, estamos empezando a movernos en esto y todavía no conocemos a muchos colectivos, también es difícil porque son muchos los casos, las personas realmente necesitadas tienden a aislarse. Y no ha resultado muy complicado encontrar casos de que nos movilizaran, ¿no? David, entiendo que vuestra idea es crear un torneo, un evento de referencia en estas fechas navideñas al modo de los torneos de Navidad que se organizan en otras ciudades con carácter solidario, sí. y como decimos, consolidarlo, ¿no? Más o menos, sí. Que no sea algo eventual, como... Nosotros hemos visto muchos torneos, hemos buscado estos formatos que ayudaran, como hemos comentado antes, y, hombre, esperamos eso, que se pueda consolidar en esta fecha, pero tampoco podemos ser... Tenemos que ser algo más flexibles, porque en el caso de los equipos de fútbol o de baloncesto, tal, pues es muy difícil cuadrar las fechas, entonces... Podemos intentar un pretemporada, podemos buscar otra época, pero intentar hacerlo. Siempre que tengamos claro el tipo de torneo que queremos hacer, la modalidad deportiva que queremos traer. Partiendo de ahí... Que ya... puede ir modificándose con las ediciones, ¿no? No solo centrarlo en fútbol o baloncesto, ¿no? Claro, dependerá también de, como te comentaba, del tipo de deportista que traemos, de su disponibilidad, que claro, no siempre pueden... No, porque, por ejemplo, el caso de este hombre del campeón de España de tiro con arco, pues no podía venir. Nosotros nos hacía mucha ilusión que viniera porque realmente era un fuera de serie, ¿no? Entonces hubiera sido 100.000 cosas. Sí, hombre, suena raro. El campeón de España es como un concejal de tiro con arco, para muchos será como un concejal de Cuenca, ¿no? Es un auténtico desconocido, pero claro, porque hay muchos deportes que no conocemos y hay muchas formas de entender el deporte que se nos escapan porque vivimos eso, con un bombardeo de deporte mayoritario. Fútbol sobre todo. Fútbol sobre todo, que nos aleja de los otros, ¿no? Pero los otros también están ahí, existen y necesitan también su espacio. Entonces nosotros desde el torneo lo que pretendemos es que los otros deportes también tengan su espacio. David, ¿por qué para este fin, digamos, sin llegar a ser un colectivo estrictamente deportivo, sino medioambiental, como es esta asociación, habéis optado por actividades de tipo deportivo? Por lo que te comentaba antes, porque entendemos que el deporte es una forma de llegar a la gente, que lo siguen, que les apasiona y que les moviliza, como te he comentado. Le moviliza. Y luego nosotros como asociación, claro, nosotros somos una asociación de tipo medioambiental, pero no podemos dar la espalda al mundo en el que vivimos. Entonces, realmente somos conscientes de la importancia que tiene el deporte en nuestra sociedad. Cada día más la gente se cuida más, sale más, practica más deporte, suele tal. Entonces, claro, si nosotros queremos llegar a ese público, necesitamos acercarnos, aproximarnos a él. Y el deporte es una buena forma de hacerlo. De hecho, en estos últimos años lo que se está viendo sobre todo es un acercamiento del deporte precisamente a la naturaleza, al medio ambiente, ¿no? Donde ambos se conjugan y cada vez hay más protagonismo, digamos, de la naturaleza, sí. en la práctica deportiva. Y suelen ser deportes que no son invasivos, es decir, que no dañan el medio, deportes que hablamos de... bicicleta de montaña, hablamos de... Carreras por montaña. Kayak, cualquier tipo el deporte... Escalada. Escalada. Entonces, entendemos eso, como te comentaba antes, que son deportes que son muy, muy atractivos. Son muy, muy atractivos. Y a veces los ninguneamos porque no los conocemos. Entonces, nosotros también lo que pretendemos con estos torneos es que la gente conozca otro tipo de modalidad deportiva. Que vea un partido de fútbol y que piense, como en este caso, dice, bueno, y si esto se hiciese así, ¿no? Y sería tal. Y que salga de allí sonriendo. Y que salga contento. Y diga, pues, ha merecido la pena, ¿verdad? y será el objetivo que nos marquemos para los siguientes torneos también. Uh-huh. Que la gente se divierta, conozca y pueda elegir. Este colectivo ha nacido este verano, tenéis pocos meses. Tengo conocimiento de que este no es vuestro único ni vuestro primer proyecto. Es quizás el que más repercusión tiene ahora mismo, ¿no? Ahora sí, pero eso es por la inminencia, es decir, porque se celebra el día 6, entonces está aquí a la vuelta de la esquina. Pero nosotros esperamos que otros proyectos que también tenemos, que estamos trabajando, también cristalicen, porque entendemos que son importantes para Ubrique, no ya solo en este plano deportivo que hablamos, sino en el plano social, el plano cultural. Uh-huh. Y porque entendemos que Ubrique tiene que dar un salto, tiene que mostrarse tal cual es. Es decir, un pueblo con un potencial enorme, con gente maravillosa, un pueblo que tiene poco negativo a su cargo. Entonces, la asociación nació para eso, y sigue una línea de actuación simple y clara, ¿no? Ser útil y sumar. ¿Qué tipo de proyectos, por ejemplo? Proyectos de educación medioambiental en colegios, proyectos de recuperación de enclaves, proyectos de contra la contaminación, proyectos de reciclaje. Son cosas que nos preocupan. Pero mucho. en concreto, ¿en cuál estáis metidos ahora mismo? Aparte de... Ahora mismo, por ejemplo, hay un proyecto muy ambicioso que nos está quitando el sueño. Y bueno, un proyecto de reciclaje, porque pensamos que hay muchas cosas que tiramos, que no reutilizamos. Y la mayoría de objetos que utilizamos, pues, deben tener una segunda vida. Y estamos ahí, estamos viendo cómo podemos hacerlo para conseguir esos, bueno, puntos de reciclaje, para hacer luego también proyectos de siembra, proyectos de recuperación de edificios, 100.000 cosas, ya te digo. Muchas personas nos hacen llegar sus inquietudes también, nos preocupa mucho la suciedad, pensamos en suciedad de las calles, por ejemplo, temas prácticos también. Uh-huh. Estamos viendo la posibilidad de construir un parque canino también, y viendo muchísimas cosas, realmente estamos saturados. ¿Y en el plano deportivo, aparte de este torneo? En el plano deportivo, en principio tenemos que esperar, evaluar cómo sale el torneo, luego ya actuar en consecuencia y plantearnos si vamos a hacer alguna otra actuación en este plano. ¿Cómo podemos hacerla? Si tenemos que entrar en colaboración con otros colectivos, que es lo ideal. Los ubriqueños tendemos a y esto es terrible, pero es verdad, ¿no? Tendemos a vivir en solitario. Es decir, creemos que la relación con los demás o las colaboraciones nos restan potencial, ¿no? Uh-huh. Entonces somos casi, hablando con el símil este del tirador con arco, tiradores lobos solitarios, ¿no? Uh-huh. Como, venga, vamos a hacer esto, tal. Y siempre intentamos hacerlo en solitario. Y en solitario es muy difícil. Tienes que colaborar, tienes que encontrar otra gente que apoye, gente que sume, porque de lo contrario, tu proyecto podrá salir, pero no saldrá el proyecto que tú deseas. Saldrá algo parecido a lo que tú deseas. Entonces lo ideal es que se colabore para conseguir eso. Estar lo más cerca posible de algo perfecto. Mm. Y los ubriqueños sabemos mucho de eso. Y somos gente muy muy dada a buscar la perfección, muy muy concienzudos, muy trabajadores, muy, entonces si entendemos que tenemos que trabajar en equipo, ganaremos mucho. Comentabas que ahora mismo la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde lo conformáis ocho personas. ¿Todos sois guías de naturaleza? Somos guías de naturaleza y tenemos distintas edades, distintas inquietudes, distintas sensibilidades. Y somos un grupo, eso, bastante heterogéneo, pero nos une... Hombre, tan heterogéneo no, sois todos guías de naturaleza. Somos guías de naturaleza. A lo que me refería. Pero, sí, para formar parte de esta asociación hay que ser guía de naturaleza, no, o está no, abierto a todo no. tipo de sensibilidades. No, y... Sí, claro, todavía no hemos abierto las cuotas de socios, ni porque estamos viendo otras cosas, pero sí, la asociación está abierta a todas las personas, a todos... sexo, religión, con inquietudes, mientras sean personas con inquietudes, digamos, con medioambientales, y con ganas de turísticas, que se ajusten que se ajusten a... ¿Con ganas de ayudar a la comunidad, a la sociedad, digamos, a Ubrique, ¿no? De constitución, claro. Sí, con inquietudes. Sobre bueno, todo. Y si alguien quiere colaborar con vosotros en ese aspecto, formar parte de la asociación, ¿dónde tiene que acudir? O... Sí, nada, solo se tiene que poner en contacto con nosotros. Nosotros nos reunimos todos los lunes en el Bar Pabellón, a eso de las 9 de la noche. ¿En el pabellón o en el bar? En el bar, en el Bar Pabellón. Buen sitio, buen sitio. No puede haber iguales, pero no mejores. Y sí, nos reunimos allí, hacemos pues una reunión semanal para ver cómo van los distintos proyectos, para valorar, ver los pasos que tenemos que dar en una u otra dirección, intercambiamos impresiones, lo lógico. No tenemos local propio todavía, pero en un futuro puede que lo consigamos. Y sí, la asociación está abierta. Es más, es que se agradece la llegada de otra gente, porque otra gente siempre aporta cosas, ¿no? Siempre aporta eso, siempre aporta ideas, aporta posiciones que nosotros no habíamos valorado o no habíamos valorado tal como debiéramos, y nos ayuda a crecer. Entonces yo eso se lo hago extensivo a todos los ubriqueños y a ubriqueños que estén en eso, que tengan una conciencia, que estén concienciados con el medio natural, que es con el que nosotros básicamente nos movemos, y poco más, realmente es la idea, es decir, que cualquier persona que tenga algo que decirnos, pues estamos abiertos. Y que un buen sitio también donde encontrarlos será el Pabellón Polideportivo Municipal el viernes 6 de diciembre a partir de las 12, en este primer torneo Ubrique Corazón. Torneo 10-1, que es el formato. Antes de despedirnos, no sé si quieres añadir algo más. Yo por mi parte añadir que recuerden, las entradas las tienen a la venta tanto en el pabellón, en el bar pabellón, en la pseudo sede de la asociación, como en el bar La Bodeguita, ¿no? La Bodeguita, en el centro de la Avenida de España, y la fila cero, claro. Que es en Unicaja, y no sé si repito el número. Como tú creas oportuno. El número de cuenta es Unicaja 2103-4086-1400-4001-2056. Y nada, animar a los ubriqueños que se acerquen por allí, que nos hace mucha ilusión que vengan, y esperamos que... Esperamos llenar el pabellón. Esperemos que sea así, será vuestra apuesta de largo, y esperemos que todos esos proyectos que tenéis ahí, en lo que estáis trabajando, pues poco a poco se vayan haciendo una realidad, David. Hola. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por abrirme vuestra casa. Y mucha suerte. Venga, gracias. 6:58 de la tarde, continuamos en nuestro programa de hoy y como hemos, perdón, como hemos comentado, tenemos varios asuntos que tratar. Antes que nada, un recordatorio que vamos a realizar hasta el próximo martes, y es que el Club de Natación de Ubrique comunica a todos sus socios y a todos aquellos interesados en que sus hijos formen parte de dicho club, que el día 3 de diciembre a las 9 de la noche tendrá lugar una reunión en el pabellón polideportivo para tratar asuntos de máximo interés. Dada la importancia de los temas, pues ruegan la asistencia de todos aquellos socios e interesados, como decimos, en formar parte de la familia del Club de Natación de Ajedrez. El Club de Natación de Ubrique. Más cosas que queremos tratar. En principio, antes de quedarnos con lo que van a ser las próximas citas, vamos a cerrar lo que ha sido el pasado fin de semana y nos quedaban pendientes algunos asuntos, como por ejemplo esa consecución del título provincial Eduard Long Cross para el ubriqueño Miguel Santos Orihuela. Además, ha sido curioso porque su hermano Antonio ha conseguido también la segunda posición, o lo que es lo mismo, el subcampeonato. Todo se certificó, se confirmaba en el primer Duatlón Cross de San José del Valle, una prueba a la que acudía Miguel Santos Orihuela como principal favorito y casi, digamos, virtual, campeón virtual de este circuito provincial de Duatlón Cross Diputación de Cádiz. En esta prueba en concreto de San José del Valle arrancó al estilo Orihuela, podríamos denominar ya, y es que los dos hermanos se asocian como siempre, los dos tiran, imponen un ritmo alto desde el principio y a ver quién los puede seguir. Pues bien, en este caso, en esos seis primeros kilómetros a pie, impusieron un ritmo alto, consiguiendo que despegarse del resto de participantes con unas ligeras diferencias. Tras esta carrera a pie, ya en la transición al sector de ciclismo de 20 kilómetros, ambos aprovecharon, colaboraron y consiguieron distanciar más tiempo a sus perseguidores. Y ya en el último sector, que volvía a ser la carrera a pie, terminaron de rematar la faena, llegando los dos con amplia diferencia a la línea de meta, donde en este caso Antonio Santos Orihuela entraba los dos a la vez, pero era el que se quedaba nominalmente con la victoria, segunda posición para Miguel Santos Orihuela. Además, esta primera plaza le viene muy bien a Antonio, pues, para conseguir ese subcampeonato. En tercera posición, o esa tercera posición, era para otro corredor que es habitual de estas pruebas, como es el caso de Antonio Chacón Niño. Pues bien, digamos que el tiempo empleado por Antonio Santos Orihuela fue de 1:13:33. Por su parte, Miguel Santos Orihuela empleó 2 segundos más, 1:13:35, y a una distancia ya considerable, a casi 2 minutos, hacía su entrada en meta Antonio Chacón Niño. Con este resultado, la clasificación quedaba de la siguiente forma, la clasificación general de lo que ha sido este circuito provincial. Miguel Santos Orihuela con 3 puntos, aquí digamos que lo que se puntúa, o lo que da la victoria es el tener el menos número de puntos posible. 3 puntos Miguel Santos Orihuela, 4 puntos Antonio Santos Orihuela y 8 puntos Antonio Chacón Niño. En el balance, Miguel Santos Orihuela conseguía la segunda posición en el Duatlón Cross de Barbate, la primera en Chipiona y esta segunda también de San José del Valle. Por su parte, Antonio Santos Orihuela lograba la tercera en Barbate y esta primera de San José del Valle, porque en Chipiona no llegaba a participar. Y Antonio Chacón Niño, el tercero en Discordia, conseguía la octava posición en el Duatlón de Barbate, la quinta en Chipiona y su mejor actuación ha sido en San José del Valle, donde ha logrado la tercera posición. Tres pruebas, por lo tanto, las que han formado este circuito provincial de Duatlón Cross, que se cierra con esta última prueba de San José del Valle. Ahora, ¿qué es lo que tendrán a la vista? Seguramente lo que tienen a la vista es ese campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, que se celebra, como todos saben, aquí en Ubrique, en la sexta edición del Duatlón Cross del pavo que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique, y para lo cual precisamente el Club Ciclista de nuestra localidad ha convocado a una reunión extraordinaria a todos sus socios para mañana viernes a partir de las 9 de la noche en el pabellón polideportivo municipal, con un único punto en el orden del día, un único tema a tratar, que será esa organización de la sexta edición del Duatlón Cross, el Pavo Campeonato de Andalucía de la modalidad. Como siempre, ruegan la asistencia a la reunión y la máxima colaboración de sus socios para este evento en el que, como saben, se juega mucho la Asociación Ciclista de Ubrique, sobre todo porque se trata de todo un campeonato de Andalucía, un evento a nivel regional y que va a servir como colofón a esas bodas de plata de la Asociación Ciclista de Ubrique, que arrancara a principios de 2013. El evento más importante, sin duda, dentro de esas actividades que este año han conmemorado los 25 años de su creación, del nacimiento de esta Asociación Ciclista de Ubrique. Y para cerrar el tema del Campeonato de Andalucía, volvemos a recordar que ha habido una modificación del trazado de la sección de ciclismo del Duatlón del Pavo con respecto al recorrido original. Según informa también la Asociación Ciclista de Ubrique, por motivos ajenos a la organización, ese trazado en bicicleta ha sufrido una pequeña modificación tanto en el propio trazado como en la distancia a cubrir. El nuevo recorrido va a tener una distancia de 5 kilómetros, nos referimos al circuito, muy similar en su totalidad al trazado de la edición anterior, de la quinta edición del Duatlón El Pavo, en el que se van a tener que dar 4 vueltas para completar los 20 kilómetros reglamentarios que exige la normativa de la Federación Andaluza de Triatlón. El recorrido queda de la siguiente manera: se saldrá desde la Escuela Redonda, que es donde van a estar situados los boxes, hacia la Avenida de España, Plaza de la Estrella, calle Fernando Gavilán, que es la calle del pabellón, calle Cataluña, calle Arana hacia el Olivar para salir a la Plaza de las Palmeras, calle Cataluña de nuevo, avenida Diputación, carretera del Mata hacia el Matadero. Una vez en el Matadero se coge el carril del Naranjal hasta llegar al puente de los Cuatro Ojos, se cruza el puente, se vuelve a coger el carril, en este caso el del Enriaero, en dirección se sale otra vez a la avenida Diputación en dirección a la piscina municipal. Dirección piscina municipal, avenida Diputación, posteriormente pabellón polideportivo municipal, paseo junto al río, paseo del pabellón junto al río, Plaza de la Estrella, calle Ramón y Cajal y calle Juan Ramón Jiménez, se enlaza de nuevo con la zona de la avenida. Por tanto, ya decimos, este es el circuito al que habrá que dar un total de 4 vueltas, 5 kilómetros, un recorrido muy parecido, un circuito muy parecido al que ya tenía el Duatlón del Pavo el pasado año. Cerramos este capítulo de actividades del pasado fin de semana con el primer Duatlón Weekend Barceló-Montecastillo, que tuvo lugar en Jerez de la Frontera el pasado domingo. Una prueba, pues existían dos modalidades, sprint y super sprint. En este caso, nosotros nos quedamos con la modalidad de sprint, en la que participaron un total de 4 ubriqueños. La victoria sería para Juan Pérez Vargas Machuca, que cubrió la distancia de este Duatlón, 2 kilómetros y medio, 22 kilómetros y medio, en 59 minutos 34 segundos. Tras él cruzó la meta el jerezano Sergio Cristóbal Cordero, 56-53, y Andrés Díaz Fernández de Marbella, con 57 minutos 14 segundos. Muy cerquita del podium de la general se quedó el ubriqueño Manuel Olmedo de la Asociación Ciclista de Ubrique a tan solo 6 segundos, 57 minutos, 20 segundos. Cuarta posición de la general para el bueno de Manuel Olmedo, que bueno, también conseguía con esta cuarta posición la primera de su categoría, la primera de veteranos masculino. Otro ubriqueño que participó fue Daniel Rubio Gil, terminó en la posición 34 con un tiempo de 1 hora 5 minutos 18 segundos. Y también los hermanos Domínguez Bueno, Juan Antonio Domínguez Bueno, terminó en la posición 71 con 1 hora 10 minutos justo, mientras que David Domínguez Bueno lo hizo en la posición 96 con un tiempo de 1 hora 14 minutos 49 segundos. También nos queda pendiente del pasado fin de semana, por la cantidad de ubriqueños que participaron, la carrera urbana Sierra de Líjar, de Algodonales, pero es que a día de hoy todavía no se ha hecho público la clasificación, no nos ha llegado tampoco, no ha llegado hasta nuestras manos, por lo tanto no la podemos trasladar desde aquí y conocer lo que hicieron los corredores de nuestra localidad en esta prueba en Algodonales. Y comentar también que este fin de semana la Diputación Provincial de Cádiz organiza en Ubrique una convivencia provincial de pádel, que va a tener lugar en las instalaciones del Pabellón Polideportivo Municipal, anexas al Pabellón Polideportivo Municipal, este sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después se procederá a la entrega de trofeos para los equipos ganadores de la competición, primeros y segundos de los cuadros principales de cada categoría y primero de los cuadros de consolación. Resaltar que van a participar 270 escolares de 26 localidades de la Sierra de Cádiz y la Janda, que están convocados, como decimos, para esa jornada del sábado en las pistas de pádel de Ubrique. Una jornada de convivencia deportiva y bueno, convivencia lúdica también, dedicada o en torno a ese deporte del pádel. Según reza el comunicado de la Diputación de Cádiz, la convivencia pone el broche a las actividades en torno a este deporte que se han desarrollado dentro del plan de prevención de sedentarismo escolar, que lo puso en marcha la Diputación Provincial de Cádiz durante este año 2013. El plan, en verdad, comenzó en el 2012 como experiencia piloto en los municipios de la Sierra de Cádiz, posteriormente se ha llevado a las localidades de la Janda, y que bueno, parte del objetivo de desarrollar y promocionar la actividad física y el deporte mediante el fomento de actividades físico-deportivas de carácter educativo, formativo y competitivo, manteniendo como objetivo primordial la formación integral de los niños y niñas y la mejora de su salud y de su bienestar social. Dada la acogida que han tenido estas actividades, el plan tendrá continuidad en el tiempo. Parece ser, el Servicio de Deporte de Diputación estudia la posibilidad de aumentar las edades de los escolares que pueden participar en el mismo. Señalar que en estas actividades está destinado a niños y niñas entre los 7 y los 12 años, desde categoría Benjamín hasta infantil. Se les inicia los contenidos básicos de este deporte, que es la idea principal, y después, pues en este caso se han desarrollado en la zona de la sierra en este año convivencias en Espera, en Arco, en San José del Valle, en Ubrique, fue la convivencia Alevín, en Puerto Serrano y en Prado del Rey, y en La Janda, en Barbate y en Conil. Las localidades que van a participar en estas convivencias son Algodonales, Benocaz, Prado del Rey, Ubrique, Espera, El Bosque, San José del Valle, Grazalema, Puerto Serrano, Gédula, Arcos, El Gastor, Bornos, Villaluenga, Olvera, Zara de la Sierra y Prado del Rey. Y de la Janda, Barbate, Conil, Vejer, Medina Sidonia, Zara de los Atunes, Benalup, Casas Viejas, Paterna de la Ribera, Alcalá de los Gazules, y San José del Valle. Pues ya saben, este sábado en las instalaciones de pádel del Patronato Municipal de Deportes tendrá lugar esta convivencia de provincial de pádel. Y vamos a quedarnos ya con algunas citas también previstas para este fin de semana. En baloncesto vamos a tener, o ya tenemos confirmado, dos de los horarios, bueno, los dos horarios de los encuentros que se van a disputar, dado que el equipo mini, el Fercabe Cabo, les toca este fin de semana la jornada de descanso. Pues bien, el Cabo Senior recibe este sábado aquí en Ubrique, en el pabellón polideportivo municipal, en su horario habitual, al Club Baloncesto San Fernando. El partido será a partir de las 6 de la tarde, ya decimos, en el pabellón polideportivo municipal. Y el Cadete también juega aquí en Ubrique, en este caso será el domingo a las 11 de la mañana, y recibe la visita del DKV Arcos, un Cabo que, como saben, es líder ahora mismo de ese grupo de la categoría cadete de nivel B, en el que forma parte pues con otros equipos de la provincia. Pues ya decimos, 6 de la tarde sábado, el equipo senior Cabo San Fernando, y 11 de la mañana domingo, categoría cadete, Cabo DKV Arcos. Y también ya tenemos confirmados los horarios de fútbol. Algunos ya lo conocíamos, ya lo adelantábamos el pasado lunes. Por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Senior juega con el Unión Polideportivo El Puerto el domingo a las 4 de la tarde en las instalaciones de Juncal, del Puerto de Santa María. El Juvenil recibe al Atlético de Torrecera el sábado a las 4 de la tarde en el Barbadillo. También en el Barbadillo jugará, aunque un poco antes, el sábado, 12:30, el Ubrique Unión Deportiva Cadete ante el Gédula Balompié. El Ubrique Unión Deportiva Infantil juega el viernes, mañana a las 6 de la tarde, ante el Villamartín, Club Deportivo. Mañana, viernes, 6 de la tarde. Es el infantil. El Alevín jugará en la Salle, en Jerez, en las instalaciones Manuel Millán, el sábado a las 2 frente a la Salle de Jerez, mientras que al igual hará el equipo Benjamín, también jugará a la misma hora, 2 de la tarde, ante el Club Deportivo La Salle de Jerez. Y por último, el pre-Benjamín, que recibe el sábado a las 11 a Next Stars, colista de la categoría, pero atención que el partido se jugará en el Antonio Barbadillo, no en el anexo al pabellón polideportivo municipal. Y por último, los Vampiros jugarán el domingo en el Antonio Barbadillo ante el Construcciones Miguel Bernal de Villamartín. Con esto nosotros nos despedimos. Mañana volveremos con más asuntos relativos a la actualidad deportiva, sobre todo ya centrados en lo que va a ser la próxima semana, muy completa en cuanto a actividades deportivas. Así, a grosso modo, hablamos de la que hemos presentado hoy mismo para el viernes día 6, primer torneo Ubrique Corazón. El día 6 también el Open Ride de Villaluenga, el día 7 el Ride Sierra de Ubrique, el día 8 Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross de la Asociación Ciclista de Ubrique, un día antes, recuerdo, el sábado día 7, segunda travesía solidaria a la Petaquina. Como ven, van a ser unos días cargados, unos días repletos de actividades deportivas. Y este fin de semana vamos a tener el primer campeonato internacional de car audio y tuning de Ubrique. Será el próximo sábado, arranca el sábado, será el sábado y el domingo, a beneficio de la Asociación de Discapacitados de Ubrique Discovery. Todos estos asuntos los iremos tratando poco a poco. Ahora os dejamos con el resto de la programación de la emisora municipal Radio Ubrique. Hasta mañana. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.